¿Qué te vas, cariñito? No te vayas, cariñito, si te vas, regresa aquí. ¿Por qué te vas, cariñito? No te vayas, cariñito, si te vas, regresa aquí. Tú no sabes, cariñito, cómo me dejas a mí. Tú no sabes, cariñito, cómo me dejas a mí. Que es lo que pertenece.